Estás listo cuando quiero. Estamos en la ex confitería terminal, en donde funciona el COE de Villa Yardino, para charlar con Mauricio McCormick, responsable del COE. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Sergio. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Mauricio, preguntarte por los centros de testeo que están funcionando en la zona. Sabemos que hoy nuevamente se ha abierto el de Capilla del Monte. Nos comentaba Sebastián Flores que está funcionando en la terminal de La Falda, también uno abierto al público, otro en Cosquín, en la Plaza Próspero Molina. Y saber si estos centros atienden a gente de todos los pueblos y cuál es la metodología. Bueno, de acuerdo justamente a lo que dice Sebastián Flores, quién es el que tiene la palabra adecuada para esto. Justamente, los centros estos están instalados para que se vaya a testear la gente, aquellos que han estado expuestos al virus o alguna persona que ya está confirmado positivo o que tienen algún tipo de duda en cuanto a la sintomatología que tienen. En muchos casos lo que sucede es que los dispensarios de las distintas localidades, cuando la gente va a ser atendida por alguna afección, inmediatamente los médicos aconsejan o piden, le solicitan un tipo de testeo. Bueno, aquellas personas que estuvieron, digamos que recibieron ese tipo de información, tienen que acercarse a un centro para ser testeados. En el caso puntual, permíteme, Alejandro, en el caso puntual de acá de la localidad de Villa Yardino, nosotros los testeos los realizamos, en principio, sobre gente que está en aislamiento, un aislamiento que lo determinamos aquí desde el COE municipal, y de acuerdo a la sintomatología se determina el tipo de testeo que se va a hacer. Normalmente, si es un testeo que hacemos a nivel domiciliario, es un PCR que va al laboratorio central y más o menos alrededor de 48 horas después tenemos el resultado. Es un resultado oficial, por supuesto. Y si no, se hace algún otro tipo de testeo, que es un testeo rápido, ya sea nasofaríngeo o el testeo de sangre. Y bueno, el resultado en esos casos es un testeo rápido, así que alrededor de 20 minutos después tenemos el resultado, que también queda inscripto, o sea, se registra si fuera positivo, y si es negativo se continúa con el seguimiento que corresponde, ¿no? Recordamos que cuando uno se presenta a hacer un testeo tiene que llevar el DNI, donde figura la dirección en el mismo DNI. Entonces, cuando da positivo, se carga en el lugar donde uno reside. Por ejemplo, si va a La Falda y tiene el domicilio en Villa Yardino, se carga acá y automáticamente también le avisan a ustedes del caso positivo. Exactamente, vos fíjate esto. No es solo que nos avisan desde el lugar de testeo cuando ha ocurrido algún tipo de... cuando el resultado fue positivo y es de la localidad, sino que aparte automáticamente ellos lo cargan en el sistema NAI Nacional y aquí en Córdoba redistribuye a cada localidad aquellos testeos que fueron positivos. Eso es importante porque muchas veces se malinterpreta y se cree que porque un testeo ha sido a nivel público o privado puede tener distinto fin, digamos, se informa o no se informa. Todos los testeos que se hagan en lo público o en lo privado siempre se van a incorporar y van a ser informados a donde corresponde y va a ser informada cada localidad del resultado. El caudal de la gente que se está sumando para testear ha subido esta última semana por los casos de Semana Santa, que posiblemente tengan dudas, y también porque ha cambiado la temperatura y posiblemente aparezcan alergias, dolores de garganta y enfermedades estacionales. Sí, eso, bueno, bien lo pueden decir los profesionales médicos. Hay mucha ocurrencia de tema de neumonía. El tema de la alergia hoy está manifiesta, aunque uno cree que no hay floración. Estamos en una época en la que todo lo que es pinos y demás están liberando a la atmósfera un montón de polen. Y bueno, la ocurrencia de la alergia está. Y bueno, el tema de la temperatura también genera cantidad de resfríos. Hay también más movimiento, estamos con más movimiento de gente. Digamos, vos fíjate que a esta altura del año pasado los colegios estaban cerrados. Hoy hay una interacción dentro de la sociedad en todos los colegios, jardines de infantes, muy importante. Quiero decir que alguno que puede tener algún tipo de resfrío, inmediatamente algún otro también se puede llegar a contagiar. Quiero decir que hay una actividad permanente y bueno, se genera lo que se nos genera normalmente con todos los movimientos sociales que hay, ¿no? Mauricio, de su función del COE, la persona autorizada para dar justamente los números reales de la actualidad, de casos positivos y qué cantidad de aislados en estos momentos. Sí, nosotros ahí, Sergio, como para aclarar, nosotros siempre nos manejamos, o sea, los números que nosotros damos son los números informados a nivel oficial. tanto los que nosotros recabamos aquí como los que están informados en la provincia, y hay una coincidencia en cuanto a que todos los días la provincia hace una presentación de la situación sanitaria de la provincia de Córdoba, las camas ocupadas en lo público y privado, y fallecimientos, contagios nuevos y demás, localidad por localidad. Esa es exactamente la misma información que nosotros tenemos aquí en la localidad. Hoy, por ejemplo, todavía no hemos terminado de cerrar los números, pero los números en los que ya nos movíamos ayer era 21 positivos, 65 personas aisladas. Siempre tenemos, o a lo largo de todo este tiempo, nos hemos manejado con una cantidad de aislados normalmente que prácticamente triplica la cantidad de positivos que hay, y eso responde a, si tenemos un aislado dentro de una casa, normalmente en ese domicilio hay 3 o 4 personas más, entonces está sujeto a eso la cantidad de aislados. Por supuesto, hay aislados preventivos por un contacto producido en otra localidad, en otra provincia, o mismo aquí en nuestra localidad. Así que, sí, sí. Se viene la segunda ola, Buenos Aires está con muchos casos, la mayoría están en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Obviamente sabemos que Buenos Aires lo que hace es irradiar casos hacia todas las provincias limítrofes como primera medida. En este momento seguramente lo que vamos a tener va a ser que la parte sur de Córdoba empiece a levantar los contagios y después Córdoba Capital y los respectivos departamentos que siguen a continuación. ¿Se va a tomar alguna precaución en especial en el departamento de Punilla? Mira, no, yo no creo que esté establecido como que Punilla va a actuar de una forma distinta de lo que establece la provincia. O sea, actuamos en consecuencia o a raíz de lo que se establece a nivel provincial. Lo que yo creo que tenemos que tener bien en claro todos es que la situación no es la misma que el año pasado a esta altura. A esta altura nosotros contábamos con los dedos los casos que había en la región Punilla, y hoy estamos con un número creciente en todas las localidades. Eso amerita una lectura, algún tipo de lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos con el coletazo de lo que fue Semana Santa, probablemente sí estaremos con el coletazo ese, pero de acá en más depende de nosotros también la cantidad de contagios que se puedan producir en cada una de las localidades. Entonces, cuando antes había un caso solo dando vueltas, y por ahí teníamos la suerte de no cruzárnoslo. Hoy, habiendo la cantidad de casos que hay en todas las localidades, hace un ratito conversábamos aquí con una persona que me había hecho una pregunta similar, y ayer en Carlos Paz hubo 70 casos. Quiere decir que si nosotros estamos en las urbes que tenemos en Punilla, con un incremento tan notorio, y en las localidades más chicas también tenemos un incremento, aunque en 2 o 3 diarios todo eso se va sumando, bueno, estamos con un inconveniente bastante importante. ¿Por qué? Porque esas personas que son positivas deben estar aisladas, pero hubo contactos que probablemente a los cuales no hemos llegado y están circulando. Nos los vamos a cruzar hoy en la panadería, mañana en el kiosco, pasado en el supermercado o en la calle misma. Entonces, a eso es a lo que hay que prestar atención. La densidad de positivos que puede llegar a tener una localidad, esa cantidad de positivos, actuará desarrollará algún tipo de reflejo dentro de cada una de las localidades. Sí, seguramente también lo que vamos a tener que tener cuidado es a la gente que va a empezar a viajar hacia Buenos Aires y volver por el tema de la búsqueda de mercadería y por ahí alguna visita rápida. Esa gente normalmente lo que hace es ir y venir en el día o al otro día, y esa gente debería tener la precaución de aislarse un poco para ver si no presenta algún síntoma. Pero si nosotros vemos que no se aísla, tratar de alejarnos un poco y, bueno, por unos días hasta que sepamos de que se siente bien. Porque estas nuevas cepas que están dando vueltas son mucho más virósicas en cuanto a la reproducción del virus dentro de las posibilidades que tenía la primera. Entonces, la contagiosidad crece muchísimo. Y a razón de eso también crece el malestar en personas jóvenes que dentro de todo no se están cuidando. Entonces, a estar alertas a eso, a prender las alarmas en el momento que las debemos prender, que es este, y no cuando ya tenemos los casos. Sí, la semana pasada, a raíz de esto, hablábamos con vos en alguna otra entrevista que hicimos, y justamente hacíamos hincapié en eso. Hoy tenemos de adolescentes a niños que se están contagiando. En todas las localidades se ve reflejado eso, porque automáticamente cuando uno pregunta al COE de las distintas localidades, la ocurrencia de esos días, y estamos hablando de desde chicos de 6 años hasta chicos de 18, 19 años. Entonces, ¿Qué significa eso? ¿Y qué diferencia habría con los adultos? Y bueno, un chico de estos, lo más probable es que viva con los adultos en la casa. Y lo más probable es que, en la normalidad de las cosas, un chico de 18 normalmente tiene algún hermano más chico, tiene los padres, algún hermano más adulto, y en muchos de los casos, bueno, los abuelos o alguna de las abuelas vive también en el domicilio. Entonces, ya estamos hablando de un núcleo familiar comprometido a un caso de positividad que por ahí no está manifiesta abiertamente, pero de golpe empieza con algunos síntomas que uno normalmente cree que son propios de desarrollo y demás, de acuerdo a la edad que tienen, pero resulta que terminan siendo, se los testea, son casos positivos, y hubo una exposición de una familia completa de 4 o 5 personas. Sí, exactamente. Mauricio, a tener en cuenta el uso del barbijo bien puesto. El barbijo también que sea el correcto y no cualquier tela que tape la boca, porque eso no impide el spray. Y bueno, y a los comerciantes, a las personas que reciben gente en la casa, a estar muy atentos a esto que ahora se le llama ventilación cruzada, que es tener abierta una ventana opuesta a la otra para que corra aire y el spray que uno puede llegar a tener en suspensión dentro del ambiente circule y evitemos los contagios. Exactamente, Alejandro, siempre lo decimos, el virus, como en un momento lo decían, es muy liviano. Bueno, por ser tan liviano, también cualquier brisa lo despista. Por eso se insiste en el tema de estar al aire libre, de estar expuestos al sol, en la medida de lo que se puede, por supuesto, o de tener los espacios ventilados. Mira, el otro día conversábamos con unos remiseros aquí y una serie de consultas que nos hacían, y bueno, hacíamos hincapié en eso. Tanto el chofer como él o los pasajeros que vayan con barbijo permanentemente a lo largo de todo el trayecto, ya sea de 10 minutos o de una hora, y las ventanas abiertas, y hace frío. Bueno, pero la ventana tiene que estar abierta igual. Tal vez no abierta hasta abajo del todo, pero que genere una corriente de aire que sea cruzada. Si son 2 personas las que van a ir, el chofer y un acompañante, o sea, y un pasajero, debería ir en diagonal uno con respecto al otro. Digamos, el chofer en lugar de conducción, y en diagonal, en la parte de atrás, debería ir el pasajero con la ventana abierta. O sea, son medidas, todas medidas preventivas. Esto es precaución. Si nosotros alertamos todos los mecanismos preventivos que tenemos, bueno, tenemos mayor probabilidad que no ocurra lo que está ocurriendo. Entonces, el barbijo, como decís, bien colocado, un barbijo adecuado para poder que limite el flujo, que limite este spray que sale para fuera del barbijo, y después el distanciamiento es muy importante. En una conversación tranquilamente uno puede conversar a 2 metros de distancia, ningún tipo de inconveniente. Y al sol y al aire libre, como estamos nosotros acá en la confitería de la terminal. Mauricio, lo ideal en este momento es recomendar lo que recomiendan todos los médicos y pediatras, hacer el efecto cebolla, ir sacándose capa por capa mientras haga calor y después ir agregándola cuando hace frío, pero siempre tener ventilado, así que ese es el mejor consejo que podemos dar desde nuestra responsabilidad y desde el COE. Exactamente, ya empezó el frío, nos tenemos que abrigar y si hace calor nos iremos sacando de a poco la ropa, como vos decís. Pero lamentablemente, digamos, hoy no nos podemos manejar con una chomba y sandalias, aunque uno quisiera, porque ya terminó la época de verano. Bueno, estamos en invierno, hay que cuidarse un poco más, inclusive estábamos viendo por ahí en algunos bares, restaurantes, empiezan a cerrar las puertas, cerrar las ventanas, no es adecuado eso. No. La idea es que mismo ellos, desde el punto privado, determinen que esos espacios tienen que estar abiertos. Aquel que vaya a acercarse a tomar un café y encuentra la confitería con las ventanas cerradas y la puerta cerrada, tiene que solicitar que las abran, porque eso es lo que está establecido, es lo que va a evitar probablemente gran parte de los contagios que se puedan producir en un lugar cerrado y viciado. Mauricio McCormick del COE Villa Yardino, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y saludos a la audiencia.